una capital de rock, con cientos de historias que contar y muchas canciones por escuchar. Distrito Rock, el espacio para el rock y el metal, que desde hace más de 40 años viene dibujando un Quito libre y diverso. Segmento fuerte acá en Distrito Rock, agradeciendo nuevamente al espacio que nos brindan acá en radio de la Casa de la Cultura 940 AM. Agradecer al señor Patricio Álvaro por los meses que se dedicó a discutir del tema, a ver la posibilidad de encontrar un horario lo más adecuado posible, tener un par de horas, ya que es a la semana, por lo menos un par de horas que nos permiten compartir música con ustedes, darles una agenda de actividades, de conciertos, de lanzamientos, de más cosas que se den, y también pues obviamente conversar con esos grandes protagonistas, esos grandes actores que siguen construyendo la escena local. También agradecerle a Camilo Restrepo por la apertura que nos da para empezar esta nueva temporada acá en Distrito Rock, en el AM esta vez y en el podcast, claro. Y pues empezamos nuestra primera entrevista, nuestro primer diálogo con la gente de Descomunal y el señor Miguel Vinuesa, compañero, pana, hermano, a quien le doy la más cordial bienvenida. Hermano, mil gracias, qué honor estar acá. ¿Cómo vamos, Miguel? Bastante bien, saliendo un poco del chuchaqui de la gira europea. ¿Ya? Aparte, digamos, de ir y hacer lo que teníamos que hacer allá en cuanto a tocar y las platas y eso, también como que dejas parada tu vida un poco, ¿no? Ajá. Y los proyectos y tal, entonces tienes que volver y retomarlos y como un poco volver al hilo, porque es a la final un mes y medio con el tema del paro que estuvimos afuera del Ecuador. Justo lo escogió en la época del paro, ¿no? Justo en el regreso, sí. Digamos que todo empezó cuando nosotros estábamos como por Suiza. ¿Ya? Y la verdad, en un punto como que hay países en los que tienes internet, otros en los que no, y estás viajando y un día tocas aquí, otro allá y te pierdes un poco, entonces no entendíamos muy bien qué pasaba. Uh-huh. Hasta que terminó la gira y regresamos a Holanda, y ya en Holanda ya como que wow, fue como wow, esto es de verdad, es grave, o sea, como esto no se ha visto hace mucho tiempo, sobre todo como que mucha gente estaba opinando esto en las redes y te pasaban videos y tal, entonces era como que sorprendente, pero no dejó de ser muy confuso hasta ahora, es un poco confuso, ¿no? En claro, cierta manera, bastante. Porque no cachamos cómo escaló, digamos, a los niveles a los que llegó, y súper, no sé, como choqueante, ¿no? En México tuvimos que quedarnos al regreso, nuestro vuelo hacía escala en el DF y claro, la aerolínea decidió como cancelar los vuelos hasta nuevo aviso. Claro, por seguridad. Por seguridad, entonces estuvimos como 4 días más en México, ya chiros y ya sin plata, porque nos habíamos gastado como toda la plata del mundo ahí en la gira. Claro. Y esto de México era un nuevo plan, entonces ahí estuvo ahí un poco complicado, pero bueno, de ahí salía. Volver y nada, por suerte, digamos, ver que, no sé si por suerte, pero como ver que pues fue súper raro, Pablo. Llegamos y claro, como que tenías el celular y veías todas esto que de lo que estamos hablando. Y claro, llegamos en la vez que ya hicieron la minga. Ya. Y habían hecho la minga. Entonces como que se veía todo más o menos normal. Como que no pasó mucho. Como que no había pasado nada. Mucho. Como, y eso era para nosotros, o sea, para mí por lo menos fue como, wow, este es un país mágico hasta en eso, o sea, uh-huh. Hubo un caos del carajo, parecía que todo estaba ya a punto de irse al no sé, por el drenaje, por el caño, y, sí. y ve, todo sigue, todo continúa. A la final es un país rico, ¿no? Y la gente tiene esta resiliencia metida, creo que también ahí en el ADN ya. Sí, ajá. Un poco se, creo que, o podríamos decir que se forjó, si quieres, en el terremoto del 2016, de alguna forma. Sí, yo creo, hermano, que ha estado construido y se, digamos que la gente se graduó en el feriado bancario. Sí. Y desde ahí han sido crisis tras crisis. Yo no me acuerdo de un Ecuador sin crisis. Claro. Yo tengo 38 años y no me acuerdo de un país. O sea, yo no estuve, claro, no nací en los 70s, en el boom petrolero debe haber sido como un país que estaba en desarrollo, en bien desarrollo. Desde ahí, desde los 90s, que yo tengo memoria real, digamos, siempre ha habido crisis, ¿no? Siempre ha habido dramas. Y me acuerdo que el feriado bancario fue un drama terrible. Desde ahí ha habido... La gente ha estado como rayándose y claro, enojándose. Entonces creo que lo que pasó es de eso, es del efecto de la depresión un poco. Sí, ¿no? Sí. Y hay momentos en los que estalla y cuando esto estalla no hay quien lo pare. Es complejo. De alguna forma ya me respondiste como la primera pregunta, que era empezar preguntándote alguna anécdota de la gira, y la anécdota viene a ser lo de México de alguna forma. En general, ¿qué otra anécdota consideras vos así como que yo sé, pasaron mil cosas, sí, ya? Pero ¿qué otra cosa si es como que chuta? Verás, una cosa que debo decir y que agradezco a la Pachamama es que nunca pasó algo muy grave. Pudo haber pasado de todo, ¿no? Yeah. Pudo haberse alguien roto la cabeza, el brazo, no sé. Estábamos a la final como recorriendo varios países en este periodo corto de tiempo. Nos podían haber robado, podían haber pasado muchas cosas. No pasó nada grave, nada grave. Yeah. Todo fue súper bien, todo fue como estaba programado. Igual creo que eso también tiene una lógica europea. Son países donde las cosas suceden a la hora que deben suceder y tal. Y a pesar de que hay inconvenientes, hay un montón de planes de contingencia. Hay otro orden, para, ¿no? Exacto. Hay un orden. Claro. Existe un orden. Acá es como que nunca sabes qué va a pasar y no tienes idea. Ya los conciertos están ya programados hace mucho y tal. Y qué sé yo, las cosas, como te digo, funcionan. La carretera, las leyes, los límites de velocidad. Entonces es como no sencillo, pero es posible cumplir porque tienes fechas súper apretadas, ¿no? Claro. Entonces, claro, a ratos, qué sé yo, un par de veces en Estrasburgo, en Francia, dejamos de tocar y nos dimos cuenta que no tenía sentido irnos a la casa a pegarnos 2 horas de sueño. Más bien como súbete al carro, estamos con esa adrenalina del show, súbete al carro y manejemos y sigamos. Uh-huh. Y vámonos al siguiente toque, que en este caso era Polonia, ¿no? Uf, ya. Yeah. Entonces era como un viajezote. Ya. Yeah. Y llegamos a Polonia a la eso de Ditu, las 3 de la tarde, al Airbnb que habíamos rentado. Uh-huh. Y a las 5 teníamos que estar en el lugar este probando sonido, en el lugar del toque. Y así, ¿no? Esa era más o menos como la dinámica. Entonces, muchas cosas malas pudieron haber pasado, no pasó nada. Una anécdota chistosa fue que en la mitad del tour se nos cayó la puerta de la furgoneta. Allá, ¿ya? En el tour tú alquilas una furgoneta, uh-huh, y así te mueves. Entonces teníamos esta furgoneta rentada en una empresa que hace esto específicamente, rentar a bandas. Ya. Y parece que le habían dado palo, nosotros también le dimos palo. Entonces a la mitad del tour, ¿ya?, decidimos de hecho cancelar una fecha que teníamos en Polonia, uh-huh, que no tenía sentido. Aparte, el manager, no, el booking de esa fecha específica no contestaba. Entonces se perdió. Como que se perdió y decidimos regresar a La Haya, donde teníamos casa, donde estaba viviendo Carlos y donde estábamos cómodos, podíamos descansar, exacto, yeah, que era importante. Un baño, hermano. Claro. No sabes cómo aprecias un baño. Entonces... regresamos y por suerte la puerta se cayó en La Haya, en la capital de Holanda, donde nos quedábamos. Yeah. Claro, como era Europa, en 2 horas ya teníamos una nueva furgoneta, pero yeah, si esto hubiese pasado y tú en Polonia o en Budapest, en Hungría, hubiese sido un tema de llorar, ¿no? O en la vía ahí en medio de la nada. Imagínate, hermano, claro, en la carretera. Todos sujetando la puerta y cagados de frío. Nos tocó en un punto, tengo un video ahí de celular que es re chistoso, en el que Diego Rojas, estaba cargando la puerta mientras sigue la banda, porque se cayó en la mitad de la calle. Entonces tocó como pega, en serio, o sea, encontraron una soga por ahí, le amarraron así, pegada con babitas, ¿no? Y Diego teniendo la cuestión la puerta y avanza hasta la casa, aunque sea, ¿no? Te aguantas. Claro, obvio, y después quedarse ahí las 2 horas esperando porque tenías un carro ahí abierto y sí, era muy Holanda y tal, pero no podíamos dejar un carro abierto, claro, en la calle. Con equipos y todo. Ajá. Sí, completamente. Entonces eso fue re chistoso, hermano. Y, pero todo nos fue tan bien, tengo que decirlo, que inclusive eso, en 2 horas ya teníamos un nuevo carro, mejor, más, con más espacio, mucho más cómodo, podía descansar mejor, que era impresionantemente importante. Entonces salimos como beneficiados del asunto. Miguel, si bien ya hay el antecedente de la primera gira que ustedes ya hicieron en Europa, ya conocieron esto y toda la historia, pero esta vez, esta nueva gira, ¿cuándo nace? ¿Qué momento dicen vamos a establecer, vamos a organizar la segunda gira de Descomunal a Europa? Verás, yo creo que en el contexto, mi hermano, es como que la primera gira vas así, para nosotros fue así. Yo entiendo que hay otras bandas a las que les digo un poco mejor, también es por el género, es un poco más fácil vender la cosa latina en Europa, digamos, ¿no? El metal siempre será complejo, el hardcore igual. Entonces, yo creo que la primera gira fue como ir y entender, pagar un poco piso y entender cómo funcionan las cosas y ubicarnos en el tiempo-espacio. Y fue tan potente eso, mi querido Pablo, que eso nos dejó medio noqueados un tiempo. E inclusive yo creo que eso influyó un montón a que Carlos, enamorado de la experiencia, diga, no, yo me quiero ir a vivir allá. Y voy a hacer todo para ir a vivir allá. Cambió la vida de Descomunales. Sí, absolutamente. Esa primera gira yo creo que marcó un montón de pautas para lo que iba a venir luego. Y al entender cómo funcionaba, que fue un aprendizaje súper, súper fundamental, ya dijimos, estamos haciendo las cosas mal. Es como que, sí, nos lanzamos a la loca un poco, pero no es así, no es por aquí la vuelta. Ya tenemos que entender por dónde es. De ahí Colapso hizo su gira. Sí, recuerdo. Y como que yo a la final también medio participé con un poco con el trabajo que se hizo de producción y tal, pero sobre todo cuando les negaron en el primer intento a Diego y a Mere de Colapso las visas, entonces ahí yo como que intercedí, me metí un poco más y tal, entonces comprendí un poco más de adentro lo que habían hecho y cómo había crecido. Esa fue una gira mejor pensada. Claro. Y esta gira ya yo creo que es como la graduación de Tupac. Ya. O sea, di tú que fue la primaria, secundaria y la universidad un poco. Entonces esta gira ya tenía sentido, la empezamos a planificar, para responder la pregunta más específicamente, hace un año y medio. Ya. Tuvimos ya, Carlos estaba allá, ya había hecho la gira con Colapso, él ya está viviendo, digamos, en La Haya durante un buen tiempo, en Holanda. Ya. Ya tiene ciertos contactos, ya está trabajando con ciertas bandas, ya ha hecho algunos discos, ha logrado producir algunos discos, tiene un máster precisamente en el tema. Entonces, ir ahora era mucho más seguro porque teníamos eso, una casa en La Haya y teníamos como más o menos el ambiente que él está sembrando y cultivando a la par en Holanda. Con que sepas qué metro, qué línea de metro coger saliendo del terminal del avión, creo que ya es un gran paso. Es súper importante que alguien te explique ese tipo de cosas, pero te puedes perder así. Yeah. Y claro, comentar ecuatorianas que pasaron un montón. Pero en ese caso, él ya se sentía confiado de que podía armar una gira y como que la idea en un principio era obviamente tener un booking importante, pero sabíamos que el plan de contingencia era que él arme la gira, claro, que lo podía hacer. Yeah. Entonces eso también nos ubicó un montón porque comenzamos a escribir a bookings como a disqueras y eso, y nos decían, wow, qué increíble, no sabía que esto pasaba en Ecuador, como que veían la carpeta. Ay, y quieren venir. Y decían como, qué bien, oigan, qué bestia. Y hasta, o sea, en un punto hasta, me acuerdo que alguien decía, ¿sabe qué? Está impresionante, pero acá no sabemos quiénes son. Sí, está impresionante su carpeta, está impresionante su currículum. Les felicito. De hecho, es súper difícil ver una banda que tenga tanto público en sus conciertos, como que, y claro, veían, como me imagino que deben haber visto, porque estaba obviamente nuestro press kit del show en la Concha Acústica, con el video, como el link para que se vaya ese video, Los Quito Fest, Rock Parque, qué sé yo. Y ellos, como que muchos de ellos decían como, esto está bueno, qué pena que acá no pase mucho con ustedes, entonces por el momento no nos interesa. Si es que logran hacer la gira, igual es que estemos en contacto y hablemos, como diciendo, vean, no es lo suficientemente importante ahorita, claro, aquí, claro, su trayectoria como para que lleve un público, y como, pero si vienen, eso está bueno. Y si quieren seguir viniendo y van a crecer, entonces como sigamos hablando. Que es como más o menos el europeo. Te dice las cosas súper directas, ¿no? Claro. Como, o sea, te dice lo que es. Está chévere, está bacán, pero por el momento eso no me representa un negocio. No digo que esté mal, pero aquí no funciona. Exacto. ¿Cómo se va montando cada fecha? O sea, eso. Entonces ahí es donde, digamos, justamente decidimos también, eso fue como un, bueno, bacán, chévere, chévere saber que te gusta la banda, pero que eres así sincero. Entonces nada, armemos nosotros más o menos la cosa. Tenemos unos buenos amigos, la gente de Croma, de Finlandia, esta banda que hizo todo el tour. Colapso hizo todo el tour con Croma. Entonces ahí quedó una amistad importante y como vos sabes, es como un Colapso, es casi la misma cosa. Sí, sí, Diego sí. Y Carlos compartieron con ellos, entonces ellos nos... De hecho íbamos como a hacer toda la gira con ellos, pero ellos tuvieron esta propuesta de abrirle a Ginger. Estuvieron hace poco, hace 2-3 meses abriéndole a Ginger por unas 16, 20 fechas, una cosa más o menos por estilo, con llenos totales y tal. Entonces, claro, como la gente ya igual tiene como sus trabajos, sus vidas, tenían que ver qué sacrificaban. Claro. Entonces tuvieron que sacrificar la gira con Descomunal para hacer la gira con Ginger, que obviamente les repercutía en muchísimo más. Tocamos con ellos en Berlín, eso sí, nos dieron esa fecha que fue súper importante y tal. Entonces, más o menos así, Pablo, fue como hicimos, como que Carlos se encargaba de conseguir ciertas fechas, el agente de Croma nos consiguió el este de Europa y como parte de Alemania. Yo tengo mis contactos en el sur, en España, en Italia, ya lo había hecho antes, entonces como que se renovó la cosa. Suiza también salió por ahí. Ya cuando anunciamos la gira, mucha gente comenzó a escribir, muchos ecuatorianos, sobre todo que están en Europa. Algunas ese cosas. Como público latente ahí, ¿no? Exacto. ¿Qué te dicen? No, que yo me acuerdo cuando les vi en la concha. Algo bien antes de viajar y dicen que qué lindo que están aquí, iban con la bandera del Ecuador y toda la cosa, ¿no? Súper emotivo. Entonces, así se dio. Obviamente, digamos que yo creo que hubiese sido chévere tener un poco más de respuesta, como te cuento, de estos bookings más grandes y conseguir un poco de fechas como más importantes, pero que fue súper importante lo que hicimos porque a la final constatamos de que nosotros podíamos montar esta serie de conciertos. En unos nos fue súper bien, en otros no tan bien, obviamente. Unos fueron complejos, otros fueron como súper divertidos, como con técnicos súper buenos en lugares con acústicas súper bien logradas y tal. Pero lo logramos, digamos, y logramos llegar a un público importante, interesante. Allá sí nos pasó esto de que a veces tocabas para 30 personas, pero de esas 30 personas estaba un promotor de un festival, por ejemplo, que ya se acercaba. Exacto, se acercaba y que cambiábamos, intercambiábamos datos. Claro, preocupados si es que íbamos a volver a Europa, si queríamos regresar y tal. Obviamente nosotros somos, si nos queremos quedar a vivir. No, regresar no, quedarnos. Entonces ya estamos, ya empezamos a trabajar en lo que vendrá a ser el 2021. Espero que salga todo bien. Justamente como en el mismo plan este de tener mucho tiempo de poder programar cosas allá. 2021, estamos hablando de una nueva gira. Nueva gira, justamente porque, digamos, lo que te decía es la siembra, ¿no? Fuimos a sembrar. Hay que sembrar mucho en Europa como para cosechar. Era chistoso. Una de las anécdotas como medio agrias, agridulces, era que hay es chistoso. Solo a ti te contaría esta cosa, hermano. Hay un par de personas que les gusta un montón la banda y que como que nos siguen y están ahí y digamos, están como... Y una de sus mensajes era, pero qué pena ver que no estén tocando en festivales enormes. Y así que era como, brother, en serio. O sea, en serio. Sí, puedo imaginarme a quién te lo... ¿Me entiendes? Y leí burlas también y solo van a tocar para... migrantes ecuatorianos, para eso tocaban aquí mismo. Claro, uno dice, ahora entiendes que está un poco... Entonces, entonces es como no falta escena, falta más buena onda de la gente, no falta indulto, falta más no, claro, claro, es algo así. Y es como que las cosas funcionan tan distinto y ahí te das cuenta de que vivimos en una cosa donde la gente como que no tiene idea. Sí, básicamente no tiene idea. Y ahora, no está mal eso. O sea, ignorar, digamos, No es ningún pecado. Por favor, claro. Es para ahora, jactarte de tu ignorancia. Claro. Mi hijo, eso no hay que hacer. No. Pero como te digo, lo logramos. Logramos armar estas fechas. Salieron bastante bien. Se canceló una de 17, que es nada dentro del contexto. Y se sembró. Yeah. Se sembró, creo que en unos shows súper cruciales e importantes nos fue a ver gente que nosotros consideramos que esto tiene para largo. O sea, para por lo menos armar otra gira más y yo diría que hasta una siguiente y empezar ya ahí sí a ver como realmente resultados, entrar en festivales y que la gente ya está más o menos enamorada y tener un fanbase, uh-huh. y que como comenzar las cosas que hizo Descomunal hace 17 años de aquí, claro. Que básicamente hicimos lo mismo, o sea, íbamos mucho a Ambato, íbamos mucho a Ibarra, sí. E invertíamos en eso y es como irte lo que hicimos en Colombia, ¿no? Claro, y en ese tema de inversión, de tiempo, económica, que es lo que marca todo. Exacto. Oye, Miguel, ¿qué sería así como lo mejor y también lo negativo que ustedes vivieron en esta gira frente a su primera experiencia? Más o menos, de alguna forma ya nos has ido contando, ajá. esto, pero un poco aceptando un poco la cosa para entender y un poco ver que sí vale la pena hacer este tipo de giras. Tengo la suerte de que con Descomunal hemos logrado no pasar inadvertidos en el medio en el que estamos, porque veo muchísima gente talentosa con bandas increíbles que no ha tenido la misma suerte de tener la exposición que ha tenido Descomunal, por así decirlo, ¿no? U otras bandas que son también súper chéveres, increíbles. Yo soy súper fan de la escena ecuatoriana. Pero hay unas bandas que, a pesar de que son súper buenas, no llegan, no cuajan, sí, no tienen un público. Fáltese algo. Ajá. Entonces, hemos logrado hacer como cosas súper chéveres. Yo he logrado cumplir un montón de sueños. Uno de ellos, precisamente, tocar como en la Concha Acústica, a tener una banda, a poder tocar con tus panas y que suene bien tu banda. Hacer canciones, no sé, esas cosas ya han sido para mí una ganancia. Uh-huh. Y lograr hacer que estas canciones le representen algo para la gente es ya una ganancia preciosa. Claro. Pero llega un punto en que ya, digamos, lograste todo lo que está a tu alcance. Todo y bien. Dices, bacán, ahora qué más hay, qué más puedo hacer, qué más hay para hacer. Entonces ahí salió Colombia, digamos. Uh-huh. Fuimos a Colombia, hicimos todos los festivales igual. Nos dimos la vuelta recién en el 2017 y nos fue, yo creo que a comparación de a otras bandas ecuatorianas, nos fue bastante bien. Tuvimos 7 fechas en 2 semanas, lo cual está súper bueno. Yo hice una charla, bueno, nos recibieron de lujo. ¿En dónde fue? Hicimos la gira Pasto, Cali, Bogotá. Bogotá fueron 3 fechas, Medellín fueron 3 fechas y Pereira. Ya. Yeah. Ajá. Y nada, nos fue como súper bien, la gente como muy contenta, digamos la escena ya como súper contenta. Y ese sentir de que puedes como expandirte, que por la música puedes llegar a otros lados y que la música no tiene fronteras y que no tiene, a mí realmente siempre me ha intrigado y me ha dejado como loco. Entonces te pones como a estudiar un poco, a ver documentales, a intentar leer libros sobre rock y entender la ruta y la carretera. Uh-huh. Y cuando entiendes el tema de la carretera, dices, claro, todas las bandas grandes hicieron esto. O sea, Metallica tenía una furgoneta y las historias de esas clásicas de Metallica. Y dormía en la furgoneta. Esas historias de Metallica yendo de Los Ángeles a Nueva York, cruzando los Estados Unidos con Mustaine ahí. Uh-huh. Sufriendo el viaje y los desgraciados despidiéndole en Nueva York a Mustaine. Sí. Mustaine tiene que tomar un bus para de regreso. O sea, todas. La carretera es importante, es súper importante en esta cuestión. Uh-huh. Y yo creo que esa es una clave, hermano. Yeah. Y que Sudamérica no esté bien conectado en cuanto a carreteras, en cuanto a vialidad, es crucial para que las bandas no hayamos podido mezclarnos. O hasta en costos, que para irte de aquí a Buenos Aires tengas que pagar $700, es una estupidez. No, claro, porque ya ahí sí ya lo dejamos a los malditos coyotes de las empresas, claro. De aerolíneas, y ahí sí estamos fregados todos. Pero es que allá las giras se hacen por la carretera, se hacen manejando, subiéndose una furgoneta, subiendo el equipo y quedando con unos manes que te hacen tocar como se ha hecho en la historia del rock, por Dios, así se ha hecho. Entonces yo un poco al darme cuenta que esto se hace... Ah, los regalillos. Ya, acá. Que esto se hace, digamos, en Estados Unidos, que se hace en Europa, y que esas escenas mediante estos temas de movilidad se mantienen, porque claro, no estás tocando para el mismo público todo el tiempo, sino que de vez en cuando armas una gira y te ve nueva gente. Y eso te crea un nuevo público y eso crea interés en otros lados. Y ahí comienza a ser económicamente es mucho más sostenible y sustentable que solo estar tocando ahí mismo. En tu ciudad de 3 millones de personas todo el tiempo. Donde te critican como los mismos de siempre cuando tocas más de 10 veces en una misma ciudad. Ya sabemos la novela. Entonces allá tienes el chance de hacer lo que nosotros decimos, básicamente, como 16 fechas. Uh-huh. En 10 países distintos en el periodo de 4 semanas. Entonces, claro, dices como que, entonces ahí hay una escena que es más fuerte, que está mucho más dispuesta a tener conciertos en los días de entre semana, donde sí te pagan por tocar, donde la vialidad existe, donde las leyes existen, donde no te van a robar, seguramente. Te pueden robar, pero capaz no te roban como nosotros. ¿Cómo pasaría aquí, ¿no? Y Ecuador? Como lo que pasaría en Latinoamérica, que yo amo Latinoamérica, amo la latinidad, pero hay que reconocer que somos países que son mucho más complejos para organizar un tour, por ejemplo. Claro. Eso, imagínate, hoy características. Todos los noticieros son robos a casas. Claro. El Diego Guerra contó que en su Facebook que le robaron su casa. Dios. A mí me robaron la casa hace 2 semanas. Entraron una hora y que estaban las cosas ahí en la funda. Y es una nota delincuencial que está pasando en toda la ciudad. Sí, claro. Entonces, a uno que vive aquí, yo vivo a la vuelta de un país, así a 30 pasos, no sé. Entonces, claro, o sea, llegas, te bajas, te parqueas la van y te vas a comprar un pan y es muy probable que cuando regreses no esté la guitarra. Claro. No esté el pedal, no esté el bajo. Claro. Entonces, un poco para concretar la pregunta, yo me di cuenta de que, claro, eso también sucede porque, para ser realistas, son países que están en mejor situación en general. La gente ya no está sobreviviendo como lo está el ecuatoriano. Digamos que eso está un poco como... Exacto, y eso está como un poco arreglado. Es como cuando ya no estás pensando en qué vas a desayunar o en qué le vas a dar a tus hijos a la noche para que no se vayan a dormir con la panza vacía. Puedes ya preocuparte de otras cosas como el arte, como ya está eso solucionado, bueno, entonces ahora vamos a qué quiero escuchar, ¿no? ¿Qué quiero ir a ver en el teatro? ¿Qué quiero ir a ver en el cine? ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿Quiero irme al campo? ¿Quiero hacer...? Es como que tienes chance para este tiempo de ocio. El ocio es súper importante allá. Y a la final nosotros estamos en el business del ocio, del entretenimiento, ¿no? Claro. Oye, y claro, o sea... Entonces es una escena más fuerte en la que yo creo que ya pueden pasar cosas más interesantes y en Descomunal ya estamos en un punto que necesitamos que pasen más cosas. Claro, oye, y claro, o sea, aquí para comprarte una entrada para un concierto, sea de $5, como que sí te piensas, ¿no? Claro. O sea, es el pan y la leche para el fin de semana. Por más del taxi de regreso son 5 más. Si me tomo una biela son 5 más, ya son 15. Y el básico es casi 400 y si el arriendo se te va a 150, pasajes y tales. O sea, comprarte una entrada a un concierto es complicado. Súper interesante lo que dices, claro, poniéndolo en comparación en claro, Suiza, por ejemplo. Se me viene ahorita eso, el mínimo son 4,000 euros. Por favor. Entonces, claro, y lo que te digo, o sea, ya... Entonces, claro, va, no sé, Slipknot y la entrada te cuesta 200. Vas y lo pagas. Y sales del concierto a las 2 de la mañana y tienes un metro que te lleva a la casa. Por supuesto, claro. Aquí sales a las 11 y ya te coger taxi. Y nadie te va a robar y no claro. te... Entonces, sí, a la final acaba siendo un mucho mejor mercado. Claro, entiendo eso. A la final hay que salir un poco de nuestra cajita para ver qué pasa afuera, enorgullecernos de lo que tenemos, agradecer por lo que tenemos y también ver en dónde hay que atacar, en dónde hay que... Claro, digamos que esta precisamente es una batalla, porque desarrollamos luego unas charlas de cómo internacionalizar, digamos, tu proyecto. ¿Ya? Y en este caso, como hablando de Europa, y nosotros hemos escogido Europa, es una batalla que, o sea, capaz... Para otra gente es Estados Unidos, o es México, o es Colombia, o es Argentina. Nosotros creemos, después de todo este trabajo que hemos hecho por años de investigación, que allá es lo que a nosotros más nos va a funcionar. Entonces, claro, estamos apostando por eso. Evidencia. Exacto. Chévere. Bueno, y justo hablando de la vivencia, eso me permite preguntarte una canción que de paso será nuestro pie para un corte musical. ¿Cuáles fueron las canciones que sentiste que fueron mejor recibidas en la gira? Ciegos y Atrapados. Fue como bien recibida. Les parecía como interesante este tema de que a la mitad hay el solo de batería y como que la banda entra en este beat más, más de 5. Y yo sentía que también es solo, es un tema que les gustaba bastante. Solo. Con ese tema más Fear Factor y tal. Omega, Ventisca, como que las canciones nuevas pegaron un montón allá. ¿Ah, sí? Sí. Sí, yo, claro, era como tocar para público que nunca nos había oído. Entonces no hay ese peso de que prevente una muerte. O ya, cuando toquemos Héroes, ahí. Que un poco pasa acá. Es como que sabes que Héroes va a ser... Si no tocas Héroes, como que no tocas como nada. No, no, te pueden golpear al final si no tocaste Héroes. Y no reclamas vos. Ajá. Perdón, disculpa. Allá no tocamos Héroes, eso fue, por ejemplo, un tema que no se tocó. Porque decidimos, claro, hicimos también ahí como dentro de nuestras capacidades una especie de elección, digamos, de los temas que creíamos que no iban a funcionar. Yo creo que estuvo bastante bien. Y sí, o sea, tocamos las nuevas y esas funcionaron muy, muy bien. Yo creo que la gente... ¿Sabes qué también pasa? Que es como que... Como hay más acceso a lo que estamos diciendo, a conciertos, a discos, a eventos y tal. Un poco la gente también tiene como más hambre, noté yo. Es decir, como que no les moleste escuchar algo nuevo. De hecho, hay gente a la que le gusta lo nuevo. Espera escuchar algo exacto. nuevo. Exacto. Y si es distinto, mejor. Y si están hablando en otro idioma, más chévere. Y si son distintos a nosotros y no hablan inglés, y las cosas mejor. Más interesante. Y bueno, o sea, yo creo que eso es como natural cuando estás en un sitio al que le habrás visto 10 veces a Slipknot, 15 veces a Machine Head, 18 veces a Metallica. Exacto. Eres vecino del bajista de Iron Maiden, por ponerte un ejemplo, y eso ya rompe esa nota. Sí. Entonces, claro, o sea, ya viste todo eso y bueno, ahora qué más. Qué lindo ver esa curiosidad, hermano. Como a ver, vamos a ver. A ver, ¿de dónde vienes? A ver, ¿de dónde? Ajá. Y súper respetuosos, como súper cariñosos. Claro, lo vi en el video que subieron. Sí, sí, la verdad, esas eran entrevistas que yo nunca vi que se hicieron. Yo estaba ahí recogiendo el equipo. Juan salía, claro, y se le ocurrió esta idea de, bueno, vamos a hacer que las entrevistas, como que estos videos se traten de la reacción de la gente. Y ver qué pasa. Que estuvo súper lindo. Miguel, de las nuevas, ¿cuál nos sugieres escuchar ahorita? Vamos a escuchar Ciegos y Atrapados, que citaste primerito. Y de las nuevas, ¿cuál nos sugieres? Yo me iría con Naturales, tema que, como te digo, recibió ahí como mucha buena onda. Y tiene esta letra que me parece súper importante ahorita, que es sobre natural, naturaleza, ¿no? Y tal. Ya. Naturales. Ajá. Muy bien. Vamos entonces con Descomunal. Ciegos y Atrapados y Natural. desgracia de nuestro pedazar. Importa el rock ecuatoriano. Distrito Rock. Estás en Distrito Rock. Bien, estamos de regreso acá en Distrito Rock. Agradecerles a ustedes por su compañía. Estamos a través del 940 AM y en el podcast desde el fanpage de Distrito Rock, como también desde la radio, la página web de Radio Casa de la Cultura, llegando a ustedes todos los sábados entre las 21 y 23 horas. Vuelvo con mi querido Miguel. Siempre es un gusto conversar con su merced. Hablamos antes de que se vayan de gira. Ahora estamos pues ya haciendo como un análisis. Nos hubiera gustado hacerlo el 2019 mismo, pero cayó el paro, salimos de nuestra anterior casa, estamos ahora en otro espacio, entonces hay cosas que definitivamente no deben dejarse de hablar. Ah, y por cierto, quiero darles ahorita también una información, y esto también es una exclusiva para Miguel. Un resumen de esta entrevista, ustedes lo van a poder leer, un resumen así súper digerible, digamos así, súper leíble, porque tomando en cuenta que la red social no da para leer grandes textos como me gustaría a mí, pero estaremos presentando un resumen de esta entrevista en mariscalrock.com. Desde este año retomamos la corresponsalía en Ecuador de Mariscal Rock. Mandarle un abrazo a Juan Destroyer, a Mariano Muñeza, a mi bro Ñaco Martínez, con quien nos contactamos. Fue como que la primera noticia los primeros días del año. Pues tío, que quiero retomar la nota de Ecuador. ¿Crees que habría cómo? Pero por supuesto que hay cómo y ahí estamos. Entonces también ya les diremos qué días. En la radio del Mariscal Rock vamos a tener pastillas semanales de 15 minutos en las cuales mandaremos información de lanzamientos, de discos que estén grupos que estén grabando, fragmentos de entrevistas que hagamos con otra gente, y de esa forma pues tenemos ya una exposición internacional de lo que está pasando en el rock ecuatoriano. Increíble. Hay una movida súper importante por allá, buenísimo. Claro. Que se ¿tocaron pega. En España esta vez? Claro, estuvimos en Madrid, el concierto. ¿Qué tal? Los ¿qué más tal? Importantes. Cuéntanos de eso. Sin duda, los más importantes. O sea, es bien, bien crucial, digamos, para una banda ecuatoriana pasar por donde están ecuatorianos, porque sin duda es como estar, no sé, estás en el desierto y te dan un vaso de agua, habla serio. Es gente que te pone buena onda, que te compra las cosas, que se quiere tomar fotos, que, digamos, vive la experiencia esta de recordar también un momento en su tierra, lo cual para mí me parecía una carga súper importante y la cual intenté llevarla con todo el respeto de la vida, ¿no? Y con el honor que eso merece, porque inclusive apareció este pana que se tomó una foto con el canguil y conmigo, y se había tomado una foto con el canguil conmigo hace 10 años. ¿Ya? Y a la media hora ya estaba en el Facebook las dos fotos, así como el antes y el después. Ya. Precioso, increíble. Ya. Entonces te encuentras con esas cosas, y para mí más bien eso es una ventaja para una banda ecuatoriana, pues sin duda. Ya tienes de ahí hinchas de tu equipo, pues habla serio. Van a jugar ahí a una cancha internacional y tienes ya hinchada. Qué mejor. Entonces Madrid es lindazo, súper bien. Fue, como te digo, una de las fechas más grandes. Ahí tuvimos más de 100 personas. La gente se reventó y mucho, mucho cariño, ¿no? O sea, ¿dónde vendieron más discos? Se me ocurre ahorita esa pregunta. ¿Sabes qué? Discos ya hace rato Descomunal no hace discos. Hace rato que no vendieron. Bueno, llevaron merch entonces. Llevamos toda la mercadería del mundo, ¿no? Stickers, parches, los que les di a ustedes. Llevamos el formato del disco en unas tarjetas, entonces ahí tienes un código que te descargas del disco y tal. No, te descargas la discografía entera, eso se vendió. A ver, yo creo que Madrid justo. Sí, precisamente. Sí, entre Madrid y por ahí también Zurich en Suiza, y también creo que La Haya en Holanda también fue súper bueno. Ajá. Como que ahí vendieron más cosas. Sí, sí, o sea, como que ahí vendí, no sé, más de 5 camisetas, como ya cosas. Pero de ahí como que casi en todas las fechas se vendían cosas. Sobre todo después de tocar. Claro. Antes que la gente se quedaba como... Ay, a ver qué tiene. Un recuerdito. Sí, claro. Y se acercaban, y ahí era donde como que hacías comunicación y te hacías amigos y con la mercadería, realmente, como en ese plan. Miguel, ¿qué enseñanzas te dejó esta gira? Muchísimas, hermano, como a nivel personal, miles. O sea, a nivel ya yo me replanteé un montón de cosas como persona en Europa. Me di cuenta de muchas cosas mías. Fue un momento de introspección, inclusive, en el cual de plantearse cosas de como qué estás haciendo con tu vida, Miguel, y no sé, como wow, estamos aquí, qué hemos logrado, no sé, replantearse un montón de cosas como banda. Aparte, verle a mi ya nos habíamos visto acá, pero no tuvimos el tiempo de convivir, de verle a Carlos, de verle a Canguil. Ya. Yeah. Que era súper. Es un nuevo espacio, ¿no? Sí, claro, él está ya, digamos, en La Haya, ya en su espacio y con su familia y tal allá. Entonces era como importante también volver a tocar, ¿no? Uh-huh. Volver a tener esta complicidad, digamos, para la banda. Y también como persona, es mi hermano. Uh-huh. Y de ahí ya como músico y gestor y un poco manager, de como entender que está todo por hacerse, que hay unos espacios increíbles, que el talento está, que yo conozco muchas bandas ecuatorianas, muchas que irían y la romperían y que la gente se quedaría loca. Pasaba una cosa que a mí me, no sé, que me encantaba, como ¿Sí? que estás tocando, ¿no? Y con Descomunal se toca y es un ruido del infierno, no escuchas ¿Sí? nada más que ese ruido ¿Sí? terrible del infierno. Y hay temas en los que para terrible y coqueto. ¿Sí? Y hay temas en los que Descomunal como que para de una. Y como que lo que siempre se escuchaba, la gente así, ¡ah! Como wow. El rugir del público. Como impresionados. ¿Ya? ¿Me explico? Como uh-huh. wow, no me esperaba que esta banda sea tan buena. Y yo creo que hay un montón de bandas ecuatorianas que hacen eso. Sí, total. O que pueden lograr eso. Entonces, como ver que hay otro espacio que precisamente nuestras bandas podrían funcionar allá, y eso a mí me dejó una nueva esperanza, me dio, hay luz al final del camino otra vez. Bacán. Oye, hermano, de este recorrido tuyo por Europa, ¿cómo ves el estado de la escena en esa parte del mundo? Está golpeada también. Yo creo que el rock ha sufrido un montón, digamos, en los últimos años, sobre todo. ¿Ya? Pero noto que por lo menos allá sí hay un fanatismo por el género súper grande. O sea, es como una religión casi. ¿Ya? El rockero es rockero y el hijo es rockero y así, ¿no? ¿Ah? Y también que hay cultura, entonces la gente no se asusta, como que a pesar de que eres rockero, puede que te vayas a un rave o puede que te vayas así a un show de música latina y tal, pero te va a seguir interesando el rock. Yeah. Y puede que no sea rockero, que escuches otros géneros, pero también te interesa el rock, ¿no? Claro. Yo creo que es importante esa cuestión que tiene que ver como con la curiosidad. Uh-huh. Como con la curiosidad con el arte. Y eso yo lo vi, lo sentí allá. Hay unas ganas de que suceda el arte, de que pasen cosas, y como músico te respetan. Uh-huh. Y si te para la policía, que nos pasó un par de veces, y nos decían, oigan, y nosotros, claro, con o sea, así, sufriendo, ¿no? Y como, ¿de dónde son? Y dice, ¿qué? Ah, ya, ¿y qué hacen aquí? Ah, son una banda. Ah, a ver, como, a ver. Yeah. Y claro, les enseñamos los videos de YouTube y tal, y qué sé qué. Se quedan, wow, la policía. Yeah. O sea, lo que me refiero es, cachas, que allá, aquí la policía capaz te diría, a ver, ¿qué hace aquí? A ver, bájese, ¿cómo es? Claro. Mamarracho, vago, córtese ese pelo, qué sé qué. Uh-huh. Allá la policía te está diciendo, ah, yo también escucho metal, yo me escucho Gojira, sí, cacha, Gojira, qué bacán. Yeah. Se ha oído. Sigan nomás, vayan con cuidado, ustedes son artistas, sigan nomás. Ya. Yeah. Entonces ya es otra cosa, o sea, ya sientes que, digamos, es distinto. Uh-huh. el interés que tiene la gente por el arte. Al ser tu artista, dices como, oh, claro, aquí es. Ya, yeah, te entiendo. Oye, Miguel, en la medida de lo posible y un poco para tener una idea también como estadística, ¿no? ¿Qué balance económico tendrías vos de la gira? Ahorita, claro, totalmente, digamos. A ver, yo soy gestor, alguna gente lo conoce, y tengo, digamos, esta capacidad de meterme en proyectos de mentes y de poder sacarlos a flote. Yo me metí en la idea de que este era un proyecto importante, no solo para la banda, sino como que en la vida, y me metí a gestionar ese dinero. Yeah. Entonces, a la final, realmente para la banda, cada integrante puso $1,000. Ya. $1,000 o 1,000 euros, no recuerdo, pero algo por el estilo. Que básicamente era para cubrir comidas, uh-huh. Ciertas dormidas que no estaban gestionadas, que no estaban cuadradas y que, digamos, que creo que pasaron un par de veces. Y ya, digamos, como tus cosas, ¿no? Uh-huh. Tus cosas personales, claro. Tu fiesta, tu joda, como decía, tu regalo. Tu colita, tu tabaquito. Tu colita, tu tabaco ahí, qué sé yo. Entonces lo que se gastó la banda, o sea, los integrantes de la banda, yeah, fue eso, hermano. Y logramos tener sonidista, logramos tener a Juanjo Geller, que hizo la, uh-huh, cubrió, digamos, estaba y está haciendo un video y un documental del tema. Yeah. Entonces, digamos que hay esas ganancias. O sea, va a salir más material aparte de lo que ya está. Va a salir más material. Ya. Entonces, chévere, logramos hacer, o sea, yo armé esta estrategia, uh-huh, para que de algunos lugares llegue el dinero. Unos fueron, yeah, por ejemplo, fueron los fondos concursables de ahí. Uh-huh. El otro fue vender la mercadería como locos, uh-huh, que tú sabes que en eso nosotros llevamos ya algún tiempo. Yeah. Abrimos un crowdfunding. Uh-huh. Y digamos también por otro lado nos pusimos a hacer eventos y a mover como apoyos ya privados. Entonces, yeah, fueron una serie de cosas que realizamos durante ese año y medio, yeah, que permitió levantar básicamente los $13,000 que costaba toda la cuestión. 13,000, ya. Yeah. Y que digamos permitió que la cosa no caiga sobre nuestros hombros. Claro, o sea, que ya sea menos pesado el tema del absolutamente gasto. Entonces, yeah, lo que llevamos fue lo que hubieses llevado un viaje, inclusive menos de lo que hubieses llevado un viaje a Europa con tu familia. Claro, así, qué sé yo. Claro. En este caso fue menos porque todo estaba bastante bien planeado. Entonces había casa en La Haya, yeah, casi en todos los lugares donde tocábamos. Había como el convenio de la dormida, por ejemplo. Yeah. Las comidas, intentábamos no gastar mucho. Uh-huh. Como que ya sabes que si vas a comer en un restaurante así, uh-huh, medio niñado, te vas a quedar sin plata. Claro. Entonces no fue tan, es posible, es lograble. El tema es plantearse el proyecto y hacerlo. Entonces, sí, yo lo que, claro, lo que he ido sugiriendo en estas charlas que, uh-huh, que hemos estado dando es como, uh-huh, que todo lo que tienes que hacer es como plantearte una estrategia, ¿ya? Y obviamente ver cómo vas a lograr esa estrategia, estrategias de la estrategia, digamos. Uh-huh. Y ser ordenado, ser metódico y cumplirla, ¿no? Un poco. Claro. Y sacar muy bien. Oye, anécdotas con ecuatorianos, así, qué sé. Bueno, ya nos contaste lo del man de las fotos hace 10 años. Y, ajá. Por ahí, qué sé yo, comprando y. Oye, vos, o sea, el trago es una cosa ecuatorianísima. Sí. Sí. Ya. Como, sí, tuvimos líos. El ecuatoriano borracho cambia. Es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí. El europeo bebe como cosaco. Y allá más bien hay una cultura de beber. O sea, la gente, claro, bebe. Y sobre todo en los, uh-huh, países del este. La cerveza es más barata literalmente que el agua. Uf, ya. O que una Coca-Cola, digamos. Ya. Y la gente bebe de una forma increíble, pero el ecuatoriano acaba siendo más alaraquiento, más peleón, ya, más bulloso, más no sé. Ya. Entonces sí tuvimos un par de experiencias no muy agradables, yeah, con borrachos ecuatorianos. Ni modo, dejando su impronta. Tocaba. Su pística tocaba, en Europa. Tocaba, yeah, digamos que ese era el lado en contra de toparse con ciertos, yeah, ecuatorianos, pero no sé, nada, como te digo, nada grave. Ya, yeah, pero parte de... Ya, sí, no está por verte, ve una mediecita ya que has venido así. No, no, claro, no, y digamos como... Con esta nota que a mí me parecía bien linda, como, yeah, yo intentaba hacerlo un montón ya en los países que te, uh-huh, encontrabas, como, claro, porque había estas historias, loco, no regreso, no he ido al Ecuador en 10 años, uh-huh, ¿cómo está? Entonces te sientas con esa persona a contarle cosas, claro, del Ecuador, a mí me encantaba. Exacto, ve, ¿te acuerdas de esto? Ve, ya cambió, claro, y está así, ni sé, sí, dónde, ni sé cómo. Oye, Ecuador está sobre las ruedas. Eso. Ah, sí. Entonces la gente se sentía como súper contenta, se les iba la emoción, se les iba, yeah, el bolsillo en el bar, yeah, y al final del show sobre todo ya te encontrabas con esta gente mega hiper feliz, bien, yeah, ajena y densa y a ratos densa, yeah, y a ratos se deseaba, sí. Bueno, es parte de... ¿Qué tenemos para descomodar este 2020? Para descomunar este 2020, bueno, aprovechamos el asunto allá. Como te cuento, Carlos estaba como súper bien ya conectado, bueno, conectándose, yeah, mejor y tal, pero tiene este contacto con este estudio increíble. Entonces aprovechamos y grabamos baterías y guitarras, chévere, de dos nuevos temas, yeah, que básicamente vienen para mí. Yo lo veo así, es como que nosotros logramos hacer esta obra completa, yeah, pero económicamente es súper compleja sacarla. Entonces a mí se me ocurrió esta idea de ir sacando de a poco, yeah, que fue lo que hicimos hace dos años con el EP, con la alianza, digamos. Uh-huh. Y ahora vienen dos temas que suman a ese, yeah, concepto, que están hechos en esa época, que tienen, uh-huh, esa idea, que tienen esa onda. Yeah. Hay que grabar los bajos y las voces, que los vamos a hacer en febrero. Yeah. Y entrará, digamos, al horno para mezcla, máster, ya sabe cómo es esa cuestión. Uh-huh. Y me imagino que para mediados de año saldrán los temas. Yeah. Esto de Europa despertó ciertas cosas, entonces hay unas cosas que también están conversaciones con Colombia y tal, veamos si salen fechas por allá y digamos de Ecuador también hay cosas interesantes y yo estoy como por mi lado, obviamente desde la plataforma que es descomunal y tal, pero con algunas propuestas de llevar esta charla que te cuento algunas provincias. Que me parece súper importante porque se veo de que hay un déficit de conocimiento, sobre todo en temas súper básicos, como temas, no sé, presqui, de redes sociales, que por lo menos por acá, tal vez muchas bandas ya lo tenemos como por sentado, como que decimos, no, eso de ley, pero no, entonces me encantaría incluso hacerlo. Incluso de libras en algunas cosas. Exacto. ¿Sí? Yo te he escuchado a ti varias veces decir, me llegan estas bios de estos press kits sin sentido. Con mano ahí. Exacto. O la típica, búscame en el fanpage. Ajá. Yo no tengo tiempo de buscar en el fanpage. O sea, claro, es como que, brother, claro. Por Dios. Y eso nos dimos cuenta, y en provincia es re fuerte, entonces quisiéramos ver la forma, yo estoy en eso, de poder cómo llevar el tema a otros lugares. Ya hay gente escribiendo, pidiendo la cuestión. Veamos si es que se puede realizar eso y ojalá sería lindazo como tener los talleres con conciertos. Sería el éxito. Muy bien. Palabras finales. Despídete de tu público, mi querido Miguel. Nada, hermano. Súper agradecido, contento de estar en la casa, honrado de ser el primero. De ser el primero acá en esta nueva etapa y súper agradecido con, como decía antes, con la Pachamama, porque realmente el plan de Descomunal el año pasado salió con mucho éxito. Pudieron haber pasado un montón de cosas terribles en la gira que no pasaron. Yo inclusive pensé que un rato iba a ser conflictivo entre nosotros y no, afianzó mucho más la amistad, como que ahora somos tenemos mucha más ganas de comernos del mundo. Y eso, yo le aconsejo eso a las bandas, que no se queden en su zona de confort, que piensen en que tener una banda es hacer arte, saber tocar la guitarra, saber tocar la batería, pero también moverla. Uh-huh. Y que buscar otros mercados es una de las cosas más sanas. Ahora, como persona, fuera de, digamos, de miembro de una banda, como persona, viajar es una de las cosas que más bien me ha hecho en la vida. Viajar te abre la cabeza, te abre la mente, te ayuda a cuestionarte cosas. Y de una forma extraña, tener una banda es casi, casi viajar cuando la banda funciona, ¿no? Entonces, métanse en ese plan, comiencen a viajar, inviertan. Si en un principio no les llevan, ustedes vayan, eventualmente les llevarán y pónganle onda, estrategias buenas y huevos de este asunto, porque es hermoso. Muy bien. Cerramos entonces esta gran conversa con mi querido Miguel, con Conspira y Solo. Dos canciones de Descomunal que dan cuenta de ese trabajo musical que ha venido haciendo la banda. Y también, pues, para quedarnos con la expectativa de esas nuevas canciones que tendremos en unos meses. Buenas. La mejor de las suertes, Miguel. Te mando un abrazo y gracias por haber venido. Mil gracias. Okay. Queda mucho por oír y contar. Por eso, Distrito Rock volverá en 8 días. Hasta entonces.